Bueno, yo soy bien del mundo, ¿no? Era Boy Scout en mi infancia y Luis Landricina era el instructor de Boy Scout, ¿no? Nos criamos prácticamente juntos. Claro, pero después la vida fue dura. Él surgió como artista y yo me sumergí en el mundo. Me casé, tuve muchos hijos. Y un buen día, ya cansado y agobiado buscando a Dios, apareció en mi negocio una persona, un correntino, ¿no? Y nosotros los del norte nos basábamos muchas veces en los curanderos, qué sé yo, recurríamos a ellos, teniendo el desconocimiento de Dios, ¿no? Le digo, mirá, Roberto, vos sos correntino. Decime cuál es el mejor curandero de acá, la zona de Escobar. Yo voy a ir. Y él me dice, sí, chamigo, ahí en la plaza está atendiendo uno. Le digo, el del avioncito, justo andaba un avioncito con un pay haciendo propaganda que atendía en un hotel ahí en Escobar, ¿no? Le digo, ¿el del avioncito? No. Le digo, ¿en dónde? ¿En la municipalidad? No, no, no. Le digo, ¿en el colegio de monjas? No. ¿The Angel? Ahí en... No, no, no, no. ¿En la iglesia? Sí, ahí en la iglesia. Y bueno, ahí funcionaba la renovación carismática. Y me llevaron ahí, se agarraban todas las manos en círculos y alababan a Dios, como decían hoy acá, con movimientos, como el rey David, ¿no? Y ellos hablaban de Dios y yo le hablaba de quinela. Por eso andaba buscando un curandero que no acertaba números a la quinela, ¿no? Y bueno, en ese momento me dicen, vos tocá la guitarra, sí, traela la guitarra acá. Y yo justo había sacado la quinela unos cuantos pesos y me compré una guitarra similar a esta. Y créanme que yo la puse en el respaldar de la silla, sí, y estos locos, ¿no? Cantaban y alababan a Dios y danzaban, ¿no? Y giraban, ¿no? ¿Qué pasó? Alguien sin querer tocó la guitarra, llegó a la silla y se cayó de esta altura al piso y se quebró en cuatro pedazos. Yo me puse verde, azul, amarillo, el otro seguían cantando porque no se animaban a decirme nada a mí, ¿no? Porque me habrán visto la cara que tenía, ¿no? Bueno, la cuestión que terminaron la oración y dice, mira Antonio, ¿qué vas a hacer con la guitarra? Y yo tenía un estuche compacto y metí todos los pedazos de madera ahí adentro, los cerré y dije, se terminó. Y bueno, ¿qué pasó? Me dice, andate, ¿vos la compraste ahí en Ancomendani, en la terminal? Sí. Bueno, hacés de cuenta que Ancomendani es Jesús. Y yo digo, si ese viejo es Jesús, ¿yo qué soy? Bueno, la cuestión que fui obediente. No sé cómo hice, de dónde saqué fuerzas. Y me fui en mi Falcon viejo que tenía y aparezco y el viejo estaba en el mostrador así, ¿no? Yo me bajo del coche y vengo con el estuche de la guitarra y dije, este es Jesús, bueno. La cuestión que le me dice, ¿qué te pasó, gringo? Le digo, mirá lo que pasó. Oh, dice, ¿qué hiciste? ¿Se la partiste por la cabeza a tu mujer? Cuando le dije que se cayó una silla, no me creyó. Y dice, yo le voy a mandar a la fábrica, pero no te doy ni una posibilidad, ni una esperanza de que esto... Y en la renovación carismática empezaron a orar por el problema este que pasó de la guitarra y todo eso. A los 20 días, a los 20 días me llaman Comendani y me dice, vení para el negocio que está tu guitarra, pero lo que sí, tráete 200 pesos. Me fui, la guitarra estaba mejor que esta. Y bueno, esas cosas... A mí me empezaron a tocar el amor de Dios, ¿no? el folclore que había aprendido en el mundo, todo lo fui largando de a poquito, hasta que han llegado a decir los del Ministerio de Música, nos hemos equivocado de persona, ¿no? Porque era bastante terco, duro para aprender, era, siempre toqué solista, hasta el día de hoy acá con mi profesor de música de nuestro grupo. Me cuesta horrores poder compartir en grupos, ¿no? Porque tengo un estilo propio de tocar la guitarra. Y así fue que con la música, yo ahora en día, esto es mi analgésico, mi terapia de grupo, es mi oración y doy gracias a Dios. Y cuando fue el primer amor de Dios, que fue en el año 95, tocó tan fuerte el corazón el Señor que algunas canciones me dio, pero cortitas, inspirada por el Espíritu, pienso yo, ¿no? Es a María. Una es a María y otra es lo que hizo Dios conmigo, ¿no? Así recuerdo la letra porque hace rato que no la canto. María, madre de amor, María, reina de la paz, María, madre de Dios, María, madre del mismo Jesús de amor. María, un día al cielo iré y te contemplaré, reina de la paz de amor de Dios. María, madre de amor, María, reina de la paz. Madre de Dios, María, madre del mismo Jesús de amor de Dios, María, un día al cielo iré y te contemplaré, reina de la paz. Bueno, un honor, la verdad que sin palabras.